7 de la mañana y 21 minutos. Bueno, les decíamos que había una situación de ocupación en la zona del Cerro, en Santa Catalina, más concretamente. Centenares de familias que ocuparon ayer en Santa Catalina. Máximo Sánchez es un compañero que integra la comisión de comisiones, que se llama. Es una comisión coordinadora de todas las comisiones en el Cerro. Y Máximo integra esa comisión de comisiones y estuvo visitando la zona de ocupaciones ayer. Máximo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis. Buen día a la audiencia. Sí, es verdad, efectivamente estuvimos ayer en esta nueva ocupación que se dio allí en Santa Catalina. Cuando pasamos el viernes, que estábamos repartiendo el diario La Juventud, pasamos por allí y vimos que habían unas carpas armadas y tal, no le dimos importancia, digo, está porque la gente ahí bajo los árboles a veces se acampa, ¿eh? Está cerca de la playa, eso. Pero ayer cuando pasamos vimos que la realidad era otra, ¿no? Que habían una cantidad de lugares, viste, que estaban marcados allí como parcela, una cantidad de gente allí, dijimos, bueno, ¿qué habrá pasado? A todo eso vemos una camioneta de la intendencia que venía allí con unos, sabes que eran jueces, alguaciles, algo así, algo por el estilo, y una camioneta policial, todo de particular, el vehículo particular, pero todo policía adentro. Entonces me paré ahí, a ver si era para ahí que iban o andaban haciendo alguna gestión, pero se ve que no le dio para bajar porque vieron lo mismo que vimos nosotros, mucha gente. Entonces no le dio ni siquiera para ir allí a hablar con los ocupantes. Bueno, me bajé, estuve con ellos ahí conversando. Me dijeron que sí, que efectivamente, por diferentes medios se comunicaron allí y fueron de boca a boca enterándose de la situación y se fueron ocupando. Y habían más o menos lo que me dijo una señora allí que hace una especie de censo en el lugar, cada uno que ocupa una parcela, ¿viste? Se anota allí en un cuaderno, da todos sus datos, cédula de identidad, si tiene trabajo o no, está desocupado, todo ese tipo de cosas, y lo van registrando. Y allí tenía en ese cuaderno más de 400 familias, de los cuales, digo, habían mucha gente joven, matrimonio joven, que te decían, por ejemplo, frente a la necesidad de tener hacernos una casita, dice, tener un lugar donde, lugar que se encuentra, dice, así, como dice, nos metemos, dice, bueno, a probar, a ver qué pasa, dice, porque un alquiler, dice, con los sueldos que ganamos, 20, 23 mil pesos, dice, un alquiler cuesta de 12 a 14 mil pesos, dice, ¿cómo hacemos con dos gurises? No nos da, dice, ni para hacer un ranchito, ni para comer, ni para nada. Entonces, Máximo, y me decían que había hay gente que no es uruguaya, que hay extranjeros también. Sí, estuvimos ahí con unos argentinos, andaban serán estos que llamó la calle, que vinieran a ocupar y un matrimonio, sí, colombiano. Él dice que es médico y que acá no consiguió trabajo y anda haciendo lo que puede y con lo que gana no le da para nada. Estaba pagando una pensión que le salía 12 mil pesos, algo así, el alquiler mensual, y no podía, y bueno, fue ahí a meterse, y ver que aprobar fortuna, a ver qué pasaba. Y vos me decís que todos, no hay desocupados, que todos son trabajadores, pero con salarios muy disminuidos. Sí, son los que estaban allí registrados, tenían todo un listado allí, la esta gente que te digo que la anotaba, estaba toda ocupada, toda tenía el trabajo de estos existentes, que son recontra precarios, pero trabajaban, sí, tenían todo ocupación, sí, es cierto. Lo que sí vi que no hay organización ninguna, ¿no? No logran, me decía uno de los vecinos, crear una comisión, un grupo ahí, porque todos tienen una problemática distinta y todos quieren hablar y todos quieren hacer, pero no se organizan, ¿viste? Y al no tener, ¿viste?, una organización, un grupo de personas, ¿viste?, que le pueda ir a los organismos, ellos dicen que no quieren estar de vivo. Esa fue la palabra que me dijeron. Dice, no queremos estar acá, venir de vivo, meternos y chao. No, nosotros queremos meternos acá y regularizar. Queremos pagar luz, queremos pagar agua y de alguna forma pagar el lugar que vamos a ocupar, la tierra que vamos a ocupar. No pedimos otra cosa. Y pero es difícil la organización. Son muy desconfiados. Claro. Cuando yo fui allí, fui como estaban ellos más o menos, ¿viste?, vestido, pero muy desconfiado, no daban mucha cosa, no te decían mucha cosa. Muy bien. Máximo, ¿los terrenos son fiscales o son privados? Ellos no tenían claro cómo era la situación tampoco, ¿no? Porque decía que el propietario de ese terreno, que hace muchísimos años está deshabitado, que no ven a nadie, es puro pasto yuyo y algunos árboles, que le habían dicho que el dueño había muerto. Parece que otra persona le dijo, otro quintero, otro de ahí de la zona, le dijo que vivía y el tipo, que el dueño vivía y estaba en Buenos Aires. Pero hasta la fecha no sabían nada, no tenían nada claro. Muy bien. Como vos bien dijiste, ¿viste?, la unión de comisiones está allí, ¿viste?, presente. También le dijimos, ¿viste?, si querían hacer alguna nota y dar algún teléfono para salir a la radio, comunicar lo que estaban viviendo, lo que estaban pasando y qué era lo que se proponían hacer. Y no quisieron mucho, ¿no? No dieron ningún teléfono, no dieron nada. Me pidieron el mío para comunicarse conmigo, pero no dieron ningún dato, hecho personal ninguno. Muy bien. Máximo Sánchez, muchísimas gracias por la información. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar ahí a las órdenes. Nos estamos viendo y siguiendo paso a paso esto que está pasando aquí en Santa Catalina. Hasta luego. Chao, hasta luego.